En Línea Estética tus domicilios son gratis. Tenemos para ti los mejores productos en skincare, protección solar, cuidado capilar y más. Llama ya al 604-322-2426 o compra en lineaestetica.co. You know what I want, yeah. De Diana King, tal como les había anunciado, ¿se acuerdan que antes de la pausa les dije no se muevan, que ya estamos de vuelta? Pues esto fue rapidísimo y ya empieza la música, una lista estoy armando para esta hora, pasadas las 3 de la tarde en la FM, la radio de los clásicos, que sigue con Lionel Richie, que se ha puesto otra vez muy de moda por la gran noche del pop. ¿Ya la vieron? ¿Vieron el resultado maravilloso de el junte de 40 artistas del pop de los 80 para hacer esta canción? Ese famosísimo We Are The World, el USA for Africa. La gran noche del pop cuenta todos los detalles, van a buscarla, pero por ahora recordemos de uno de los más importantes

clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. En la ciudad de la furia de Soda Stereo, escoger siempre una canción de Soda o de Gustavo Cerati es un dolor de cabeza porque arranca a sonar y ustedes, si ustedes, tienen la particularidad de antojarse cuando ya está sonando la canción. ¿Por qué no lo hacen antes? Tengo una cantidad de mensajes en mi cuenta de Instagram, mensajes directos en @monto40 y en @laradiodelosclásicos, pidiéndome Prófugos, Persiana Americana, pidiéndome Zoom, T para tres, de música ligera. Pero bueno, ahí las voy anotando, pero no pueden sonar todas seguidas. Ya sonó esta que la traje yo y la escogí yo. Les quedo viendo las demás. Vamos con más canciones, más clásicos en la FM. Llega Fly de Sugar Ray. ¿Repetimos Sugar Ray? Sí, este Fly que suena muy bien hasta ahora. All around the world, statues crumble for me. Who knows how long I've loved you. Everywhere I go, people stop and they say, 25 years old, my mother, God rest her soul. Valentín, los clásicos de la FM me enamoran. Let me know. enough to be wrong with a part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night.